Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un fuerte abrazo a todas las personas que ya se levantan junto a nosotros, que inician sus actividades con la señal de 100.9 FM y los 940 AM. Acá desde la cabina, desde los estudios de la radiodifusora, ya estamos listos y preparados para acompañarles en los próximos 120 minutos con información artística y cultural. Como usted sabe, toda la información de la Casa de la Cultura aquí en esta radio Cultura FM, también lo que sucede en arte y cultura en la ciudad y así también en el país. Nuestro espacio de opinión y entrevista junto a los gestores culturales a partir de las 8 de la mañana. Usted también puede participar, puede dejarnos un comentario o algún tipo de observación o sugerencia a través de las redes sociales en Facebook. Contamos con el Facebook Live desde las 8 de la mañana y puede hacer uso de ese espacio también para que pueda tener un espacio de voz. 7 de la mañana y 2 minutos, así iniciamos nuestro miércoles, ya mitad de semana, la primera del mes de septiembre. Estamos con nuestro informativo en la emisión número 166 y tenemos diferentes actividades para compartir. Arrancamos con el pico y placa. Como usted sabe, estamos ya, el pico y placa está operando desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En la segunda jornada, desde las 16:00 hasta las 19:30. Hoy es miércoles, el pico y placa está restringe la circulación de los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6, así que tenga muy en cuenta eso, por favor. La siguiente semana ya tendremos la medida del hoy no circula también. Ya alístese para este tipo de medidas que implementará el municipio de Quito desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Por supuesto, es todo el día. Vamos también a señalarles al momento lo que nos da a conocer la Agencia Metropolitana de Tránsito. Esta institución mantiene revisión y control en las terminales interprovinciales de la ciudad. De manera especial podemos observar el trabajo que realizan en la terminal interprovincial de Carcelén, revisión físico-visual de los automotores, revisión de documentos, alcotest, también control de lista de pasajeros, en fin, todos esos son los trabajos que estén realizando en el sector. Esperamos que en el transcurso de esta mañana no contemos con novedades de accidentes, que es generalmente lo que a veces suele suceder. Maneje con mucha precaución, por favor. Vámonos a la página del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Para este miércoles 4 de septiembre nos señala que en la sierra tendremos un cielo poco nuboso con incremento de las nubosidades, chubascos aislados, índices de radiación ultravioleta entre altos y muy altos. En el litoral, nublado, variando a parcialmente nublado en la zona norte y poco nuboso con incremento ocasional de las nubosidades en el resto de la región. En la Amazonía tenemos variando entre parcial nublado y nublado, lluvias con mayor intensidad en las estribaciones de las cordilleras, probables tormentas eléctricas, así que también tenga mucha precaución de esto, por favor. Y otro boletín de información que nos señala el INAMI es que tendremos altas temperaturas. Estos se registraron en las localidades de la Amazonía el pasado martes 3 de septiembre, entre ellas Nueva Loja con 34,2 grados centígrados, Nuevo Rocafuerte 33,6 grados centígrados y Coca por segundo día consecutivo de lo que va del mes con un registro más alto, esto es de 30 y 5,6 grados centígrados. Altas temperaturas son lo que se registran en la Amazonía ecuatoriana. Esperemos que esto no ocasione también estos incendios voraces que están lastimando bastante nuestra vegetación. De parte de nosotros también a hacer todo lo posible para evitar cada uno de estos inconvenientes que están dañando cada vez nuestra naturaleza. Al respecto, en cuanto a las vías de Pichincha, Napo y Orellana, tenemos entendido que se encuentran completamente habilitadas. Nos invitan a, si vamos a viajar, a planificar con tiempo, revisar nuestro vehículo antes de salir. Quito, Machachi, Aloac, Santo Domingo, Quito, Guayabamba, Guayabamba, Cusubamba, Cayambe, San Miguel de los Bancos, La Merced, Quito, Pifo, Papayacta, Baeza, Tena, Orellana, Loreto, Tena, Coca, Sacha, Quijos, Papayacta, Loreto, Archidona, Archidona, Tena, todas estas vías se encuentran habilitadas y sin novedades, así que podemos hacer uso de ellas con la precaución necesaria, por supuesto, sin exceder los límites de velocidad y respetando la señalética vertical y horizontal con la que cuentan nuestras vías, los ejes viales de todo nuestro país. Con eso nosotros arrancamos, son ya las 7 de la mañana y 6 minutos. Titulares en Zona Cultura. Este 4 de septiembre se recuerda el natalicio de Perico Echeverría. Nueva normativa regulará los establecimientos turísticos alternativos. El programa Ecuador Creativa se socializa a nivel nacional. Concurso periódico mural La Flor de Septiembre se realizará en la ciudad de Alfaro. Este fin de semana el ecuatoriano Sebastián Carrasco subirá al Kilimanjaro, una de las elevaciones más importantes del continente africano. Cineclub de la Casa presentó el documental La Muerte de Jaime Roldós. Colección de literatura infantil Alo Mora se presentó anoche en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el cine denuncia la discriminación. Show Topa Viajeros se presenta en dos grandes jornadas en esta institución. El MAG de Guayaquil desarrollará el tambo de la lectura. Y a partir de las 8 de la mañana, en nuestro espacio de opinión y entrevista, arrancaremos junto a Natalia Ortiz. Ella nos contará detalles acerca de la obra Papa Cuna, que durante este fin de semana tendrá una nueva temporada en el Patio de Comedias. Esto a propósito del regreso a clases. El grupo coral Ya Guaira Voces del Viento continúa con sus presentaciones y trabajos. Esta mañana estaremos con ellos para conocer sobre su experiencia, su historia, el calendario de eventos que tienen y al cual usted está cordialmente invitado. 7 de la mañana y 9 minutos, esa es parte de la información que tenemos preparado para usted en esta mañana. Recuerde que también puede participar, 7:30 de la mañana también puede marcar al 2220-966 y dar a conocer actividades artísticas y culturales. Aquí iniciamos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a arrancar ya con nuestra información. 7:10. Aquí iniciamos con el segmento En el País. En el País.

es uno de los 4 incentivos que brinda en su primera etapa el Plan Integral de Fomento a la Economía Naranja, Ecuador Creativo, para el impulso de la cadena productiva y económica de los actores dedicados a la gestión de bienes y servicios artísticos, culturales y creativos. Cero aranceles fomentará las actividades, servicios y nuevos proyectos culturales con la reducción de sus costos de producción a través de la eliminación de gravámenes e insumos y equipos importados, calificados como suntuarios y utilizados en la elaboración de procesos artísticos y creativos. Estos bienes mantenían una carga impositiva que en un promedio superaban el 35%, lo cual ocasionaba costos elevados y un bajo acceso por parte de artistas y también de la ciudadanía. El proceso, también le contamos aquí, así que preste mucha atención. Podrán acceder a este beneficio gubernamental las personas naturales y empresas constituidas legalmente en el Ecuador, registradas y verificadas en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, cuyas actividades económicas estén relacionadas con la cultura y las artes. También está disponible para gremios culturales o artísticos constituidos en el registro y de asociaciones del Ministerio de Cultura y Patrimonio, o que formen parte del Registro Único de Organizaciones Sociales. Para el beneficio de la exención de tributos al comercio exterior, además de estar registrados y validados en el RUAC, las personas naturales o jurídicas deberán presentar algunos requisitos. Entre estos están copia del Registro Único del Contribuyente, el RUC activo, presentar la solicitud correspondiente a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio conforme lo establecido en el acuerdo ministerial con al menos 15 días de anticipación a la fecha de la importación. Fiel copia original de la factura donde consten todos los bienes a importar con sus respectivas cantidades, costos unitarios y totales. No tener ningún impedimento legal para contratar o tener alguna deuda pendiente con el sector público. Las personas naturales o jurídicas cuya actividad económica esté relacionada con la compra, venta o alquiler de bienes culturales o artísticos deberán adjuntar un listado de precios actualizados de comercialización de los bienes solicitados para la importación. Adicionalmente, las personas naturales o jurídicas que realicen importaciones de bienes por primera ocasión deberán adjuntar a la solicitud un estudio de mercado que incluya, por lo menos, el detalle de la oferta-demanda y la estrategia de comercialización. Los documentos deberán ser presentados en la Unidad de Gestión Documental del Ministerio de Cultura y Patrimonio en la ciudad de Quito para su posterior revisión del cumplimiento de las condiciones, requisitos y documentos respectivos y emisión de un informe técnico favorable dirigido al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador a fin de que los bienes descritos en el mismo puedan ingresar al país con la exención correspondiente. Para el cumplimiento y la correcta aplicación de este instrumento normativo, se han incluido los listados tanto de las actividades económicas relacionadas con la cultura y las artes, como de las partidas arancelarias de los bienes para uso artístico y cultural aplicables para la exención a tributos de comercio exterior. Entonces, ahí tenemos todos los requisitos y procedimientos que usted deberá desarrollar si quiere hacer la importación de algún tipo de implementos, instrumentos para su quehacer artístico y cultural. Esto dentro del programa Cero Aranceles que impulsa el Ministerio de Cultura y Patrimonio a través del programa Ecuador Creativo. Hay noticias que seguramente ya le estarán alegrando el día y quizás esta sea una de ellas. 7:24 a.m, hora exacta en el territorio continental ecuatoriano. Avanzamos. Continuamos con información, ahora nos vamos hasta el litoral ecuatoriano, a la linda y bella gente de nuestra costa. El concurso periódico mural La Flor de Septiembre se desarrolla ya en el Salón de la Democracia de la ciudad de Alfaro, así que preste mucha atención sobre este tipo de actividad. Música.

Continuamos con más información. Habrá muchas personas que tal vez se preguntaron qué pasó el día de hoy, que no salía nuestra nota del 4 de septiembre. Bueno, la tenemos ya lista y preparada para usted, porque vamos a recordar que este 4 de septiembre se conmemora a un gran violinista ecuatoriano, Pedro Pablo Echeverría Terán. Conoceremos sobre su vida y obra de este gran personaje que con su música cautivó a los oyentes. Un día como hoy, 4 de septiembre de 1904, nace en el barrio de San Diego de Quito el autor, compositor y violinista Perico Echeverría, Pedro Pablo Echeverría Terán, creador del albazo Amargura. Es que tu partida me tortura. Mejor conocido como Perico para todos los que eran cercanos y se identificaron con su hombría de bien y su arte delicioso. Supo llegar a su pueblo a través de su música y sus canciones, porque tocó profundamente el alma de los ecuatorianos. Más de un centenar de composiciones han salido de su genio creador. Muchas de las piezas musicales tienen la poesía del compositor, que con exquisita sensibilidad compaginaron la letra y la música, dando como resultado canciones que son motivos de la interpretación de cantantes nacionales y extranjeros, y que en algunas películas han sido motivo para escucharlas y emocionarnos con su divulgación por otras latitudes del orbe. Este gran autor y compositor de música ecuatoriana es creador de los pasillos Sangra Corazón, grabado por las hermanas Mendoza Suasti. Por fin me he convencido que es inútil buscarte, pues se acaba mi vida. Cansancio, grabado por don Luis Alberto Potolo Valencia. Pensar que estoy enfermo y sin remedio. Las tonadas pena, queja indiana, esos tus ojos, los albazos de infortunio, amargura y un centenar de hermosas composiciones. Yo no sé para qué habré nacido, ay, yo no sé para qué habré... Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Un esclavo del destino para ser. En la casa. Vamos ya a hacer un repaso por lo que sucede en esta bella institución. En una nueva jornada del Cine Club de la Casa, la tarde de ayer se presentó en la Cinemateca Nacional el film La Muerte de Jaime Roldós. Dentro de las temáticas políticas que se trataron en este ciclo de cine, este documental propone una contrarrespuesta a las versiones oficiales de la época que ponían a la muerte del expresidente Jaime Roldós como un hecho producto de un error humano. Empezar con una panorámica del ciclo desde el punto de vista de la dramaturgia, ¿no? lo que ha representado, el objetivo que tenía la Cinemateca con estas películas, que casi todas han sido documentadas, a excepción de una, y culmina con esta, que para mí es un gran documental, o sea, es un testimonio muy fuerte y muy bien realizado. Que está. Ese es lo que... Pero yo quiero hacer ese recuento desde el punto de vista, porque el objetivo que tiene la Cinemateca es que la gente no venga solamente a ver la película, sino que se lleve algún conocimiento. Y así se cerró el ciclo del Cine Club de la Casa. Todo lo sólido se desvanece, izquierdas y derechas en Latinoamérica. Una temática particular, como lo destaca el maestro Gerardo Fernández, director del Cine Club. Este espacio nace precisamente con la idea de promover un conocimiento post-film, un amplio y extenso debate que trae consigo nuevas ideas y fortalecimiento de otras. Hay películas de una posición de derecha y otra de posición de izquierda, y lo que pretende la Cinemateca es eso, ¿no? Que circulen las ideas a partir de las películas que se está ofreciendo. Los debates han sido interesantes. A veces es peliagudo, ¿no? Porque la gente se afinca en su posición ideológica. Pero yo siempre digo que la libertad está en saber que los otros tienen derecho a pensar distinto a ti, ¿no? Con el documental La muerte de Jaime Roldós se cerró este ciclo. Precisamente esta nos trasladó hasta el año 1981 y la muerte repentina que tuvo el presidente Jaime Roldós y su esposa Marta Bucarán en un accidente de aviación. Luego de más de 30 años se desarrolló esta producción cinematográfica que precisamente lleva en cada uno de sus capítulos a profundizar en el tratamiento que tenía América Latina con la serie de presidentes que en ese momento tenían. Por supuesto, esta es una investigación y un ensayo cinematográfico. Así lo analiza el investigador de la Cinemateca Nacional, Paul Narváez. Para nosotros es un espacio interesante para poder discutir de esta película que fue un ícono a nivel cinematográfico, pero también un ícono a nivel de la discusión histórica de lo que pasó en ese tiempo con la muerte de Roldós y todo lo que implicó a nivel de democracia, ¿no? Entonces, es por eso importante esta película y por eso también hay mucho público y la gente le interesa ver esta película. Sus realizadores son Lisandra Rivera, de Puerto Rico del año 1966. Ha realizado trabajos como productora ejecutiva. Ha estado en cargos como jefatura de producción de varias películas, como Ratas de Ratones y Rateros de 1999, Pescador del año 2011, de Sebastián Cordero. Ha participado como cofundadora y directora del Festival de Cine Doc. Mientras tanto, Manolo Sarmiento nació en Puerto Viejo en el año 1967. Es realizador audiovisual, abogado y periodista. También es cofundador y director ejecutivo del Festival Documental EDOC. Más sobre su perfil profesional, su trabajo y trayectoria, nos destaca el director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral. Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera, dos directores ecuatorianos que se embarcaron en esta película hace varios años, que tiene un montón de material de archivo, que es una investigación muy, muy minuciosa, pero aparte es un documental muy reflexivo sobre no solamente el hecho específico de la muerte de Jaime Roldós, sino sobre cómo se desarrolló la política en ese entonces. Esta película ha sido acreedora de varios premios a nivel nacional e internacional. Para Gabriel García Márquez, el expresidente Jaime Roldós era un presidente de corazón generoso. Y de esta forma se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el cierre del Cine Club, en su primer ciclo, el film La Muerte de Jaime Roldós. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y nos quedamos con Alex, pues él tiene mucho que contarnos sobre lo que sucede en la institución. Vamos ahora a hablar sobre lo que precisamente tuvo lugar ayer con la intervención y participación de 7 escritores profesionales. En una jornada especial se desarrolló anoche la presentación de un nuevo libro de colección infantil, mismo que lleva por su nombre Alumora. Este es un trabajo realizado por El Ángel Editor. Anoche se realizó su presentación en medio de un jolgorio y algarabía. Esta es una colección de 9 libros de literatura infantil. Es una colección que va desde los 6 años hasta los 16 años. Es decir, forma casi un plan lector completo para la educación ecuatoriana. Nos reunimos un grupo de autoras ecuatorianas. Algunas son autoras inéditas que publican por primera vez y otras son autoras y un autor ya de vasta experiencia. Son Viviana Cordero, Javier Oquendo, Alicia Velasco, Fernanda Durán, Rocío Espinosa. Yo también tengo una novela. Y ese es el contexto general de esta colección de literatura infantil y juvenil, Alohomora, una nueva colección de libros trabajados por el sello El Ángel Editor. Así lo destacó la editora Valeria Muñoz anoche, durante la presentación realizada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con gran cantidad de público, en la sala Benjamín Carrión. Hay objetivos puntuales que se tienen con este trabajo, en específico, para los niños y niñas. Y ha sido realmente una experiencia muy satisfactoria para nosotros porque creemos que de alguna manera estamos contribuyendo a la lectura, a la motivación a la lectura en los jóvenes y en los niños en la actualidad. Y ese para nosotros es un objetivo importantísimo como escritores, como artistas y muchos de nosotros que también somos docentes. Durante la presentación de esta colección de libros estuvieron presentes María Fernanda Durán, Viviana Cordero, Javier Oquendo Troncoso, Elsie Santillán, Alicia Velasco, entre otros. Todos explicando al público este acercamiento hacia la escritura dedicada a los niños y niñas y los adolescentes. Cada uno de estos maestros incluyeron un gran trabajo literario para ser partícipes de esta colección. Así nos lo amplía Javier Oquendo Troncoso. La colección El Ojo Mora la conforman 9 títulos de literatura infanto-juvenil de 7 autores. Es decir, hay un par de libros de Viviana Cordero y un par de libros de Elsie Santillán. Y de ahí los 5 siguientes autores que lo conforman son Valeria Muñoz, Rocío Espinosa, Alicia Velasco. Bueno, un libro mío, mi último libro, el libro llamado Mi Gol, que es un libro para niños de 10 a 12 años más o menos. Uno de los pequeños que acompañó la presentación de este libro nos comenta más sobre las publicaciones que han desarrollado varios de los autores y así lo destaca para nuestros micrófonos. Soy Tomás Carrión y los libros me han gustado demasiado. Son demasiado entretenidos y hablan de temas muy variados que en gran cantidad de libros no hablan. Pues hablan de temas más entretenidos y no tan típicos como son los libros de aventuras en tierras mágicas o así. Y de esta forma se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la colección de literatura infantil y juvenil A lo Mora, lanzada por el sello El Ángel Editor. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En 4 días, la Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge el ciclo de cine Reflexionando la Discriminación, Jóvenes, Derechos y Comunicación. Jóvenes conocen sobre derechos universales en una muestra de cine documental. Al poco tiempo de firmado un convenio de cooperación entre el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y la Fundación Children International, sus frutos ya son un hecho. En la Sala de Cine Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se lleva a cabo el ciclo de cine Reflexionando la Discriminación, Jóvenes, Derechos y Comunicación. Las proyecciones de los documentales serán del 3 al 6 de septiembre desde las 10 de la mañana. Al cierre, se compartirá un cineforo con los directores y productores audiovisuales. El viernes, los jóvenes reporteros comunitarios de Children International harán la presentación de sus cortometrajes desarrollados durante el taller con el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Su director, Galo Ceballos Mancheno, recordó el proceso generado entre ambas instituciones. En este marco hemos firmado varios convenios y me siento orgulloso de que uno de esos sea con Children International. Precisamente nos ha permitido este convenio sumar condiciones, crear espacio a través del intercambio de experiencias entre ellos y nosotros. Estas experiencias han sido tan saludables que hoy concretamos precisamente un gran objetivo, que es la inauguración de un ciclo cineforo que nos permitirá hacer un recorrido de las diferentes instancias de convivencia de nuestro país. Tendremos temática en donde se refleje las expresiones culturales, temas sobre la movilidad humana, temas sobre las expresiones sexogenéricas. Esto nos permitirá hacer un recorrido por todos los espacios culturales latentes dentro de la inmensa diversidad de nuestro país, el Ecuador. De su parte, Mónica Montiel, directora de Children International, señaló que este tipo de trabajos en conjunto sirven para compartir un espacio para discutir criterios sobre visiones y perspectivas de los derechos y la discriminación. Children International no pretende sino ser una organización parte de un movimiento humano, moviéndose hacia la causa de romper círculos de pobreza y desarrollar el potencial humano. Gracias a la Cordicom, gracias a la Casa de la Cultura por apoyarnos, por unirse a nosotros en ese movimiento y propiciar espacios como este, que lo que buscan es, como digo, asomar a los jóvenes hacia nuevos horizontes y mirar el entorno con ojo crítico y con una visión desde sus derechos y los derechos de los demás. Entonces, confiamos que este sea un espacio en el que podamos discutir, en el que nos enriquezcamos con nuevas visiones, con nuevas perspectivas, que concienciemos sobre aquellas formas de discriminación o de atentado contra los derechos humanos que muchas veces hacen que miremos al otro con ojo distinto, que no lo respetemos, que nosotros mismos no estemos conscientes sobre nuestros derechos. En total se presentarán hasta el 6 de septiembre 7 documentales. Son migrantes, los otros, nosotros, cubanos. Estará también Delfín hasta el fin, Diamante, Madre Luna, Cachero, Sospechosos y Ucumao Ike. El ingreso es libre. Cambiamos de tema ahora para hablar sobre aquellas actividades escénicas que también tienen su lugar en esta institución. Por ejemplo, el próximo 14 y 15 de septiembre llega hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana el gran comediante Topa el Viajero. Este es un show eminentemente musical y aunque se den cita a algunos momentos cómicos cuando aparece el Papa Fan, que interactúa con Topa en un par de números y momentos, las protagonistas son las canciones. En este show colorido, para los más pequeños, los detalles le contamos aquí. Y en los próximos días llega hasta nuestro país un archiconocido ídolo de los niños, el denominado Topa. Esta vez llega con la tripulación de Junior Express en su séptima temporada. Aventuras, peripecias y todo lo que tiene que ver con un renovado show eminentemente musical, con momentos cómicos como cuando aparece el Papa Fan. Se interactúa con Topa en un par de números y momentos, protagonistas con canciones, show colorido y donde suenan más de 15 canciones, donde todos los niños las conocen y las cantan. Existen producciones inmensas que ocupan todo el escenario. Se presentan aquí 8 bailarines que deleitan con grandiosas coreografías a la platea, un vestuario deslumbrante, ilusión, juegos que Topa maneja con destreza. Diego Topa tiene todo lo que los niños aman, pues ellos observan en el escenario talento, simpatía, dulzura, carisma y todo un repertorio que presenta en un acercamiento musical con temática infantil y juvenil. En el marco de este superconcierto, Topa hace un gran viaje, pero esta vez no se trata de un viaje normal. Se trata de un viaje por los sentidos, por la imaginación. Cada espectador viaja y juega con sus sensaciones en un repertorio lleno de canciones exitosas y coloridas. Los adultos son parte de esta aventura musical. Los adultos encuentran en este camino el yo interno, un niño que todos guardamos en nuestro corazón. Se viaja a las 4 estaciones del año y, por supuesto, en medio de risas, música, danza y, por supuesto, lo mejor de la comedia. Todas las presentaciones están acompañadas de ilustraciones con un viaje de sensaciones, lo mejor de la música y, por supuesto, la magia. Topa el Viajero llega a los días 14 y el 15 de septiembre hasta el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentarse. Llegará, por supuesto, para los niños, remarcando el criterio de la imaginación, donde todos pueden cantar, bailar, jugar y viajar con él. Su lema es: sé como tú quieras ser, cuando quieras viajar con Topa. Como dato particular, desde el año 2013, Diego Topa se ha presentado en giras en vivo, vistas por más de 1 millón de espectadores en 13 países de Latinoamérica. Y ahora llega con un gran cartel hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se lo pierda, los días sábado 14 y domingo 15 de septiembre, se presenta el Topa Viajero en Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.